amén, a esta conferencia en simultáneo con Una Vida con Propósito. Para aquellos, si hay alguien nuevo que no pertenece a la iglesia, mi nombre es Ada Avellanet, soy la pastora principal de la iglesia Faro de Luz y les saludamos por estar aquí en este día. Quiero decirles que durante los próximos 40 días, nuestra iglesia se unirá para transitar juntos, todos los miembros de la iglesia, una jornada espiritual de 40 días. Durante estos 40 días, a nuestra iglesia se van a ir sumando más adelante, el próximo mes, una cantidad de miles de iglesias en el mundo. Aquí en Puerto Rico, pues ahora mismo no hay iglesias dentro de este grupo, aunque sí hay muchas que están empezando a leer el libro, pero que esperamos ser de testimonio para que en reuniones de abril, del mes de abril, no, en octubre, puedan reunirse y recibir enseñanza para que el próximo año, en febrero del 2006, puedan llevar a cabo el estudio de esta enseñanza. Ahora, durante los próximos 40 días, nuestra iglesia se va a unir para transitar juntos una jornada espiritual de 40 días. Durante estos 40 días, a nuestra iglesia se va a sumir muchas otras iglesias en otras partes del mundo, no en Puerto Rico, porque Puerto Rico hasta ahora no se han añadido personas con ese grupo internacional. Pero estaremos ministrándole de octubre en adelante para que haya un buen grupo de gente. Quizás usted se pregunte por qué tanto énfasis en 40 días. El libro Una Vida con Propósito, usted va a tomarse la lectura de 40 capítulos de la Biblia. Resulta evidente que para un Dios un periodo de 40 días es espiritualmente bien significativo. Según la Biblia, siempre que Dios quiso preparar a alguien para poder realizar y llevar a cabo un propósito, Dios se valió de 40 días. Algunos ejemplos de esos 40 días, por ejemplo, en la vida de Noé, fue transformado por 40 días de lluvia, en el cual él se mantuvo en aquel barco con solamente sus tres hijas, él y su esposa, y los animales que recluyeron allí, y toda la demás población murió. En 40 días estuvo moviéndose el barquito. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí, subió para hablar con Dios. Los espías fueron transformados después que pasaron 40 días en la tierra prometida. David transformó después de que Goliat los desafiara por 40 días. Goliat estuvo desafiando al pueblo por 40 días y entonces David fue y atacó a ese Goliat y fue entonces vencedor. Elías fue transformado cuando Dios con una sola comida le dio fuerzas por 40 días y entonces fue a darle testimonio a otra gente. La Biblia dice que la ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Y Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Después de esos 40 días que él estuvo sin comer en ayuno, entonces venció al enemigo y comienza su ministerio. Y en el Nuevo Testamento dice que los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de la resurrección. Y entonces es que Jesús se levantó delante de ellos. Así que, amados, los próximos 40 días van a transformar la vida de todas las personas miembros de esta iglesia. Y esta noche vamos a considerar 5 propósitos de Dios para tu vida, 5 propósitos por los cuales Dios te creó. Los vamos a tratar así rapidito porque es parte del estudio que tú vas a tener de aquí de la próxima semana hasta octubre 2. Claro, la última semana de septiembre, porque octubre 2 es una reunión de una fiesta animada en todo el pueblo. Esta conferencia de hoy es como si fuera la punta de un iceberg. Nos va a permitir tratar bien por encima el tema. El objetivo de esta sección en el día de hoy es que usted comprenda que Dios tiene 5 propósitos fundamentales para su vida. Durante los próximos 40 días vamos a tratar esos 5 propósitos bastante a fondo. De hecho, la campaña se va a dividir en 5 partes. En primer lugar, yo voy a predicar los días domingos acerca de 7 propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. La próxima semana van a estar reuniéndose los grupos, hay alrededor de 23 grupos en todo Mayagüez y Cabo Rojo, hay un área de gobierno. Y los domingos, el próximo domingo, hay gente que va a estudiar el libro Domingo. Pero durante 7 domingos vamos a tener mensajes que profundizan en esa área y van a transformar tu vida. En segundo lugar, en la clase de escuela dominical, si tú participas leyendo el libro Una vida con propósito de Rick Warren o el libro de estudio que te va a guiar en esos estudios, tú vas a participar en la escuela dominical o en los grupos pequeños que tú has decidido en alguna de las áreas donde vamos a estar invitando a personas a conocer de Dios. Pues quizás tú eres de los que vas a asistir a esos grupos. De manera que se va a estudiar el material de los 5 propósitos de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, todos los días, durante 40 días, usted va a leer un capítulo devocional diario de Una vida con propósito. O sea que ahora, comenzando de mañana en adelante, tiene 3 partes. Uno, usted va a leer el libro. Segundo, usted va a participar de uno de los estudios en alguna de las casas de los 23 lugares, o usted va a venir aquí los domingos. Y tercero, usted va a asistir los domingos, donde vamos a predicar de cada uno de esos temas. Estas 3 partes del programa son esenciales para que toda la gente de la iglesia y la gente que está reuniéndose en esos grupos y que serán invitados a domingo van a comprender el detalle, cuál es el propósito de Dios para su vida. En esta noche, hoy, solo pretendemos decir que Dios tiene 5 propósitos para su vida. Luego, durante los próximos 40 días, con la ayuda de esos sermones en grupos pequeños, en la escuela dominical y en la lectura bíblica, tú vas a leer todos los días, quizás 10 a 15 minutos, uno de los 40 capítulos del libro Una vida con propósito. Y vas a considerar por qué fue que realmente Dios nos puso en esta tierra. ¿Cuál es la pregunta fundamental para nuestra vida? Y para comprender completamente los propósitos de Dios, necesitamos participar de estas 3 etapas. Que usted va a leer el libro, lo va a estudiar. Que usted va a participar de uno de los grupos de estudio en la semana o en la iglesia. Y va a venir los domingos. De hecho, los viernes solamente no vamos a tener estudio, solamente nos vamos a reunir los grupos de estudio, los maestros, y vamos a tener otras cosas. Pero vamos a estar martes en oración porque va a estar clamándose para que Dios levante cientos de vidas, que tenga una experiencia con el Señor, que Dios esté tocando mucha gente. Uno de los grupos se reúne frente de la panadería que queda en Méndez Vigo, Ricomine, ¿verdad? Allí al frente hay un salón grande que pertenece al gobierno, y gente del gobierno, con énfasis gente del gobierno, van a reunirse allí, otras personas que nos han estado llamando y que viven en el centro de la ciudad. Y así, durante la semana, usted va a asistir a algunos de los grupos. Gloria a Dios. Es importante que usted conozca realmente la historia, que cuente su historia, la historia de cada uno de los grupos que se reúnen en las diferentes casas. Si usted aún no sabe a dónde va a participar, se puede reunir en la semana, pues usted va a venir a las 9:30. Y yo espero que todas las personas que no se han reunido en la semana estén domingo. Porque la iglesia también tiene que enriquecerse en los 5 propósitos de los cuales trata una vida con propósito. Todos los viajes comienzan con un primer paso, con un acto de compromiso. A menudo este acto de compromiso, al emprender una jornada, suena algo arriesgado. Suele ser intrépido. Al emprender juntos nosotros como iglesia esta jornada de 40 días, creo que necesitamos entregar nuestra vida. Usted que es creyente va a decir en su oración personal: Señor, voy a orar. Y usted va a decir: Dios, toma mi vida en tus manos. Señor, toma mi futuro en tus manos. Señor, toma los próximos 40 días en tus manos. Señor, toma mi alma en tus manos. Dios está en medio de todo esto. Ahora mismo, en el mes próximo, durante 40 y pico de días, no tanto en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Centro y Suramérica, van a haber 12,000 iglesias entrando en este estudio. Y en febrero del 2006 hay un movimiento en países, empezando con Puerto Rico, que muchos participen. La pregunta fundamental que podemos hacernos en la vida es: ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito en la tierra? ¿Por qué razón tú estás vivo? La Biblia dice que Dios nunca creó nada sin un propósito. Dios creó todo con una razón. Toda planta que vemos en la tierra tiene un propósito. Todo animal que vemos en la tierra tiene un propósito. Toda roca tiene un propósito. Porque todo lo que Dios crea tiene un propósito. Si Dios te creó a ti, tú tienes un propósito. Si tú estás vivo, tú respiras, porque Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Alabado sea el Señor. Mire, Colosenses 1:6 es el primero de los versos que usted ve aquí en este librito. Porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Usted puede subrayar aquí la frase: para los propósitos de Él. Puede subrayarlo: para los propósitos de Él. Dios tiene un propósito para tu vida. Quiero que lo sepa. Dios tiene un propósito para tu vida. Por otra razón no estarías vivo. Pero no vas a descubrir ese propósito buscando en tu interior. No lo vas a descifrar de la lectura de libros de autoayuda. Solo vas a descubrir tu propósito cuando tú meditas en el Creador, en Dios, en el Creador. Es importante que tú tengas bien claro dentro de ti: fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Aleluya. Y hasta que tú no entiendas esto, que Dios te creó y Dios te creó para Él, la vida nunca va a tener sentido. Nuestra vida cobra sentido cuando sabemos que Dios nos ha creado y nos ha creado con un propósito. Aleluya. La Biblia dice que toda obra del Señor tiene un propósito. Ahora vamos a ver al primero de los propósitos, de los 5 propósitos. El primero: fuiste planeado para agradar a Dios. Los primeros versos bíblicos que usted lee en la primera semana en el libro Una Vida con Propósito, usted va a profundizar que fue planeado para agradar a Dios. Apocalipsis 4:11 lo tiene aquí en la hoja. Porque tú creaste todas las cosas, existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Apocalipsis 4:11. ¿Tú fuiste planeado para qué? Fuiste planeado para agradar a Dios. Puedes llenar ese blanco. En el Salmo 149, la Biblia nos dice que el Señor se complace en su pueblo. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Aquí hay un grupo de gente que son padres, ¿verdad? ¿Usted disfruta mirando a sus hijos? Casi todo el tiempo la gente disfruta mirando a sus hijos. Y déjeme decirle, Dios diría lo mismo. Cuando uno tiene hijos pequeños, muchas veces ellos no tienen que hacer mucho para ser de tu agrado. Porque tú te agradas del solo hecho de mirar a ese niño. Pues mira, a Dios también le agrada como tú eres. No tienes que estar siempre haciendo algo espiritual. Pero a Dios le agrada contemplar a su creación. Dios te mira y se agrada de verte, porque tú fuiste planeado para agradar a Dios. Dios te ha planificado para que le agrades. La Biblia nos dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios mismo es amor. Está hecho, saturado de amor. El amor es una cosa maravillosa, pero se requiere de un objeto. Si voy de aquí para allá diciendo: tengo tanto amor, pero no amo nada en particular, ya sea un animal, una persona, cualquiera otra cosa. ¿Para qué sirve entonces? Pues mire, la Biblia dice que Dios te hizo sencillamente para poder amarte. La primera razón por la cual Dios te creó para que tú le ames. Dios nos ha creado para que amemos a Dios, sintamos amor por Dios. Dios no necesitaba crearnos, no, porque Dios no se sentía solo. El ser Dios subsistía en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y millones de ángeles de diferente nivel. Pero Dios es amor y Dios está en relación con la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio Dios no se sentía solo. Dios no nos necesitaba, no necesitábamos a Dios, pero Dios eligió crearnos. Dios eligió crearnos de su agrado y Él nos conoce del todo. Y Él nos creó y Dios nos ama y quiere que nosotros le conozcamos y le amemos a Dios. Dios quiere que desarrollemos una relación de conocer a Dios y de experimentar el amor de Dios. No somos como los animales, porque la Biblia dice que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Eso significa que Dios nos ha dado la capacidad recíproca de poder conocer a Dios. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de poder comunicarnos con Dios y de tener una relación con Dios. No hay ninguna otra creación en la creación que tenga ese privilegio. ¿Qué privilegio? Tú, como ser humano, tienes la capacidad de conocer y amar a Dios. Y Dios se complace de que le conozcamos y de que le amemos. Alabado el Señor. Oseas 6:6, lo tiene ahí en la lectura. La Biblia dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. Siente palpitar el fervor de Dios en ese versículo. Dios dice: lo que realmente me importa es que me conozca y me amen. Dios quiere dos cosas: que todos los seres humanos conozcan a Dios y que todos los seres humanos amen a Dios. Tú puedes subrayar ahí en ese texto la palabra conocimiento y amor. Conocimiento y amor son los objetivos primarios de tu vida. El primer propósito de tu vida es que conozcas a Dios. Todo el mundo dice: sí, existe Dios, pero no toda la gente conoce a Dios. Dios quiere que le conozca. Y segundo, que le ames. Aprendas a amar a Dios. La manera de agradar a Dios es conocer a Dios y amar a Dios. Lo más importante que podemos llegar a comprender en la vida es que Dios nos ama. A lo mejor usted no tiene mucha gente que le ame, pero yo quiero que se quede en su mente y corazón: Dios te ama. Dios te ama. Si tú no tienes padres, abuelos, hermanos, esposo, yo quiero que sepas y grabes en tu corazón que Dios te ama. Y lo más importante que podemos llegar a hacer en esta vida, lo más importante es nosotros amar a Dios. Aleluya. Por lo tanto, cada mañana cuando nos levantemos, deberías arrodillarte al lado de tu cama o sentarte en el borde de la cama y orar a Dios más o menos en estas palabras: Dios, aunque sea lo único que yo haga hoy, hoy yo quiero conocerte un poco más. Dios, yo quiero amarte un poco mejor. Y si al final del día te amo y te conozco algo mejor, entonces el día habrá valido la pena. Por otra parte, Dios, si logro hacer todas mis tareas y al fin de la jornada hice todo lo que me había propuesto hacer, pero no te conozco un poco más ni te amo un poco mejor, habré desaprovechado el día. Porque oiga bien, la razón primaria de tu estancia, de tu vida en este planeta, tu mayor propósito es conocer a Dios y amar a Dios. Y para así agradarle, debes conocerle y debes amarle, y con eso agradas a Dios. Si tú no entiendes esto, entonces no has sentido el primario de la vida. Tú fuiste planeado para agradar a Dios. Cierto día Jesús estaba caminando por la calle y un día un hombre se le acercó y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le respondió en Mateo 22, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y este es el primero y más importante de los mandamientos. Subraye esa palabra en el papel que usted tiene. Este es el primero, marque primero y más importante. No hay nada que se le parezca a amar y conocer a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Va a ser lo más importante en nuestra vida, conocer a Dios y amarle. La Biblia tiene una palabra para esto, y este asunto de agradar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, tener una relación con Dios. La palabra que resume el agradar a Dios es adoración. Siempre que procuremos agradar a Dios, estaremos adorando a Dios. El primer propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Adorar a Dios conociéndole. Tu primer propósito, adorar a Dios y conocer más a Dios. Durante estos 40 días, que comienzan ya del domingo en adelante, vamos a reflexionar primero que todo sobre 12 maneras distintas en que usted va a poder adorar a Dios. Los primeros 7 días en el libro Una Vida con Propósito, usted va a aprender 12 maneras distintas en que usted puede adorar a Dios. En la actualidad, la adoración ha sido restringida a ser un sinónimo de música. Para mucha gente, la adoración y la música es lo mismo. Comienzan a adorar a Dios y después tienen la enseñanza. Se encargan de la adoración, presentan a Dios en el cántico. La adoración se convierte en sinónimo de música. La música es un instrumento que usamos para la adoración. Pero la adoración no se limita a la música. Usted va a aprender, hermano, que adorar a Dios por la música es importante, pero Dios quiere que adoremos a Dios de muchas maneras. Hay letras cristianas, la adoración en la música es importante, pero hay letras que no adoran a Dios. Usted, amado, a Dios le gustan todos los estilos, más rápidos, más delicados, como boleros, como adoración, lo que sea. Aunque a mucha gente no le guste, hay alguna manera en que cantan que no nos gusta a todos. La música puede ser de adoración, pero Dios creó todos los estilos y Él nos dio el virtuosísimo para crear todos los estilos musicales que existen. Dios ama todos los estilos siempre que se canten para gloria de Dios, según el estilo de cada país. Pero yo quiero que se le quede esto en su mente: la adoración es mucho más que la música. La adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. El Salmo 105:4 nos manda a adorar a Dios continuamente. Eso significa que la adoración es un estilo de vida de todo el día. Amado, ¿cuánto de mi vida usted dedica a agradar a Dios? Mire, ahora dice aquí, ¿cuánto de mi vida dedico a agradar a Dios? Tiene una, ¿cómo decir esto? Es como, usted va aquí a marcar, no dedica su vida nada para agradar a Dios. Usted ponga una calificación para evaluar cuánto de su vida dedica a agradar a Dios. 1, 2, 3, 4, 5 o todas las cosas que usted hace, con ella adora a Dios. Hay creyentes que nunca adoran a Dios, que tienen adoración y nunca agrada a Dios. El primer propósito para nuestra vida es adorar a Dios. La adoración es del agrado de Dios. La Biblia dice, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo. Dedíquense a su servicio, a agradar a Dios. Esa es la verdadera adoración que debe ofrecer. Subraye ese verbo al principio y al final, ofrézcanse. El último de la primera página, márquelo. Ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicado a su servicio y agradable a Él. Esta es la verdadera adoración que usted debe ofrecer. Alabado sea el Señor. Es el primer propósito de tu vida. Fuiste planeado para el agrado de Dios. Y los cantores en esta hora van a entonar una segunda canción. Fuiste hecho para integrar la familia de Dios. El segundo propósito es que Dios nos hizo para integrar la familia de Dios. Y vamos a ir a la número 2, ya mismo luego del cántico. ¿Por qué? porque Dios quiere que compongamos una familia. Alabado sea el Señor. Vamos a adorar a Dios. Yo quiero saludar aquí a... Mira, no me escribió el nombre. Solamente dice Poblado Rosario. La joven no escribió. Dios te bendiga. Dios te me bendiga. No escribiste. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios del Rosario. Con mi pastor Melquisedec del Toro. Fui invitada a su bella iglesia. Le agradeceré que me incluyan en la oración. Dios te bendiga. Aleluya. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia, sin temor ni falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor. Una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Dígalo una vez más. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia, sin celo y falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor. Una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Una vez más. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia, sin celo y falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria. Declare lo que somos. Una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Yo voy a ir resumiendo cada una de estas partes porque quizás no tenemos todo el tiempo. Pero mire, Efesios 1:5, usted lo tiene en la segunda página. El plan inmutable de Dios. ¿Usted fue hecho para qué? Para integrar la familia de Dios. La Biblia dice en Efesios 1:5, su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Mire, y esto ha sido de muy agrado para Dios. Dios quería una familia. Dios no se sentía solo, pero Él quería tener una familia. Por eso es que Dios te creó, ha permitido Dios que tú nazcas, que tú te críes. Y en este mismo momento estás respirando porque Dios quería que pertenecieras a su familia. Y una vez que entiendas esto, nunca vas a luchar con complejos de inferioridad. ¿Sabes cuánta gente hay con complejos de inferioridad? Cuando te des cuenta que Dios te salvó para amarte, el que te ama es el creador del mundo, es el Dios todopoderoso. Dios te ha salvado porque quiere hacerte parte de su familia, porque Dios quiere tenerte junto a Él para siempre. ¿Cómo puedes llegar a dudar de tu valía como persona? Usted y yo fuimos hechos para integrar la familia de Dios, no para la familia en que nacimos, sino para pertenecer a la familia de Dios. Nuestra familia espiritual va a sobrevivir a la familia física. La iglesia de Dios va a continuar por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Hebreos 2:11, usted lo tiene ahí. Tanto el que sacrifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tú eres un hermano de Jesús. La iglesia de Dios va a continuar por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Alabado el Señor. Jesucristo no se avergüenza de Él llamarnos su hermano o su hermana, porque usted y yo pertenecemos a la misma familia. La vida cristiana es mucho más que simplemente creer. Involucra que somos parte de una familia. Cuando nos convertimos al Señor, también nos convertimos en miembros de una familia, la familia de Dios. La Biblia dice que no solo perteneces a Dios, sino que perteneces también a la familia de todos los demás cristianos. En 1 de Pedro 1:3, lo tienes ahí, el privilegio de nacer de nuevo para poder pertenecer a la propia familia de Dios. El propósito era que perteneciéramos a una familia espiritual. ¿Y sabe quién es esa familia espiritual? Es la iglesia. ¿Qué es esta familia? La familia es la iglesia. En esta congregación somos hermanos en la fe de Cristo. Habrá gente aquí que no tiene padre físico, hermano físico, pero somos familia los unos con los otros. Es la iglesia del Dios viviente. Somos columna y fundamento de la verdad. Y usted va a subrayar aquí que usted es parte de la columna. 1 Timoteo 3:15. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando carece de columna, se derrumba. Y muchas veces significa que no conoce la casa del Señor. Dios dice, la vida cristiana sin el apoyo de la familia de la iglesia no es posible. Si no cuentas con una familia de la iglesia, no tienes columnas, no tienes un fundamento. Para el cristiano esto no es una opción. Dios pretende y esperas que estés vinculado a una familia espiritual, a una congregación local. Escúcheme bien, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, no es un negocio. Usted no puede decir, yo soy creyente y no tengo que pertenecer a una iglesia. Dios quiere que todo creyente sea parte de una iglesia local. Dios espera que tenga una familia, no simplemente que sea un creyente aislado, que no se congrega. Es un organismo, no es una organización. El organismo tiene vida. Es una familia, no es una mera institución. Por lo tanto, tenemos que edificar la iglesia a base de relaciones. No es por reglas, por regulaciones y ritos. Hay gente que es tradicional. Lo que tiene es una religión, que es un rito, que es una relación. Pero la Biblia dice que un cristiano que no pertenezca a una congregación local es un huérfano. La Biblia dice en Romanos 12:5, usted lo tiene ahí escrito. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Puede escribir ahí unidos. En la iglesia del Señor vamos a estar unidos porque nos necesitamos. Quizás tú no te has dado cuenta, pero nos necesitamos los cristianos los unos a los otros. Necesitamos el apoyo de los cristianos de la iglesia, porque la iglesia es una familia. Dios ha establecido una familia. Dios no nos creó simplemente para estar en esta vida, para que dependiéramos de nuestra fuerza. Dios nos ha hecho una iglesia. Dios nos llama cuando recibimos a Cristo a que nos convirtamos en parte del cuerpo de Cristo. La vida cristiana es imposible si no nos relacionamos, nos vinculamos con otros cristianos. Hay gente que quiere ser cristiano aislado en su casa, pero la Biblia establece que tenemos que vincularnos con otros cristianos. Tú tienes que estar unido a otra gente en tu vida, de manera que puedas cumplir los 5 propósitos de Dios: adorar a Dios, ser parte de una unidad, de una familia, ser parte de discípulo del Señor que vas a aprender, ser parte de alguien que trabaja en la obra del Señor y que evangeliza a otras personas. Tienes que encontrar una familia y asumir un compromiso. Y mientras más maduras en tu crecimiento como creyente, tú más vas a amar más al Señor, vas a valorar más a la iglesia. Hoy en día hay gente que está en sus casas metido, que no se congrega, pero ese no es el orden de Dios. Dios ha establecido la iglesia para que la gente se congregue. Vivir en el cielo con quien amamos será glorioso, pero vivir aquí con quienes conocemos, ese es otro cantar, para que juntos hagamos la obra del Señor, aleluya. Y una de las cosas que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra es aprender a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sabes lo que vas a hacer en el cielo? Hay 4 cosas que vas a estar en el cielo. Se supone que ahora mismo tienes que aprender a practicar amar a otros cristianos. Tenemos que aprender a amarnos unos con los otros. Hay gente que no ha aprendido a abrazar a otro, a expresar amor a otro. En la iglesia del Señor se acerque lo que significa amar unos a los otros. Dios te puso en la tierra para que practiques y aprendas a amar a otros cristianos. Usted no puede decir, yo no sé amar. Parte de estar en la iglesia es que aprendas a amar a los demás hermanos, a expresarle amor unos a los otros, para que crezcamos en amor. En la familia de Dios hay responsabilidades familiares. Hay mandamientos en la Biblia que no se van a poder obedecer a menos que estemos unidos a la familia de la iglesia local. Primera de Pedro 3:8, casi terminando los versos aquí. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegría, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Subraya ahí, amor fraternal. Oiga, hermano, la iglesia local va a ser un laboratorio donde vamos a aprender lo que es amor verdadero. Vamos a aprender a amarnos los unos a los otros, a amar respetando a los seres humanos. A lo mejor tú no tienes familia, no sabes ni quién es tu padre, no lo conoces, no tienes quien te ame. Pero aquí en la iglesia debe crecer la relación de amor. Podamos expresarnos los unos a los otros, expresar amor, cariño, los unos a los otros. Y la iglesia local es el laboratorio donde se va a aprender lo que es amor verdadero. El que no sabe amar aquí va a aprender lo que es amor verdadero. Va a aprender a expresar amor, va a aprender a abrazar a otros, a perdonar a otros, porque ese es parte del crecimiento que Dios quiere poner en nuestra vida. Es aquí en la iglesia local donde vamos a practicar el amar. Va a ser un laboratorio la iglesia local para aprender a amar en serio. Y bien importante, hay una palabra para esto, hay una palabra para agradar a Dios. ¿Sabe cuál es la palabra para agradar a Dios? Adoración. Y la palabra para aprender a amar a otros creyentes es tener compañerismo. Aquí no vamos a ser enemigos unos de otros, aunque seamos diferentes, vamos a ser compañeros, vamos a expresarnos el amor. ¿Sabe qué? El compañerismo muchas veces se usa mal. Sucede con la palabra adoración. Muchas veces hay comunión, pero la comunión que vive la gente es que se limita a tomarse unas galletitas con un cafeíto y a tener una conversación casual. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a tener comunión los unos con los otros. Dios quiere que tengamos lo que se llama koinonía. Literalmente significa estemos comprometidos aquí en la iglesia los unos con los otros, igual que estamos comprometidos con Jesucristo. Vamos a tener una comunión auténtica, y eso significa que vamos a tener un compromiso los unos con los otros, igual como tenemos comunión y compromiso con el Dios del cielo. El primer propósito es adorar a Dios. Segundo propósito de tu vida, Dios quiere que aprendas a amar a los otros miembros de tu familia, porque vamos a pasar a la eternidad los unos con los otros. Si tú no aprendes a amar al hermano, amar a la hermana, amar a los creyentes, no vas a alcanzar uno de los propósitos por lo que estás aquí en la iglesia. Vamos a aprender a crecer en amor, a expresarnos amor uno a los otros. Es el segundo propósito que Dios tiene. Mire, 58 veces en el Nuevo Testamento aparece la frase unos a otros. Dice, ámense unos a otros. Dice, cuídense unos a otros. Dice, oren unos por los otros. Dice, salúdense los unos a los otros. Ayúdense los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. ¿Sabe qué, hermano? Es responsabilidad familiar nuestra. Tenemos que crecer en ese estilo de amarnos. No vamos a ser gente desconocida la una por lo otro. Pero ¿sabe el problema de hoy de la mayoría de los creyentes? Parece en Juan 3:16. Porque la gente desconoce primera de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo. Nosotros conocemos eso, pero ¿qué pasa con primera de Juan 3:16? Mire cómo dice primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros entregaremos la vida por nuestros hermanos. Quiere decir que vamos a tener comunión de verdad. Vamos a desarrollar un sentido de familiaridad, de amistad. ¿Sabe cuántas iglesias que la gente no se trata los unos con los otros? Que allí llega la gente y oyó la palabra, pero no se conocen, no se tratan, no se expresan amor, no se dialogan, no se apoyan, no se ayudan. No, esa no es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia donde hay amor los unos con los otros, donde nos apoyamos, gloria al Señor. Tú tienes que evaluar la comunión que tienes con los hermanos. ¿Qué tan intensa es tu comunión con otros creyentes? Vas a tener que ponerte una calificación. Amar a la familia de Dios se llama tener comunión los unos con los otros. En esto conocemos lo que es el amor, que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Pregunta, ¿qué tan intensa es tu comunión con otros creyentes? ¿No te relacionas con otros? ¿No abrazas a otros hermanos? ¿No estás dispuesto cuando se enferma llamarle? ¿No estás dispuesto a apoyarle? ¿No estás dispuesto a ayudarle? Dios quiere que crezcamos en esa comunión. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia que se ame. Y de eso hablarán 6 de los capítulos del libro Una Vida con Propósito. Vamos a hacer una iglesia de amor. El que venga, aunque no le simpatice, usted lo va a amar. Usted puede saludarle. Usted puede abrazarle. ¿Sabe la necesidad tan grande que tiene el ser humano? Necesitan ser amados. La tercera razón por la que Dios nos ha creado es ser como Jesucristo. La primera, vamos a adorar al Dios del cielo. Hemos sido llamados a adorar a Dios de muchas maneras, con cánticos, en nuestra oración, por 10 formas diferentes lo vamos a aprender. El segundo, vamos a aprender a amarnos, a tener comunión unos con los otros, a estar unidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Pensaste en mí. Quiero descubrir tu vida y ver. maravillas que solo tu presencia puede hacer. Yo no quiero conformarme. ¿Con qué? Con lo que tú hiciste con otro. Quiero descubrir mi vida invertida y ver los propósitos que tienes para mí. Quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús. Y para ti tengo que crecer, imitarte a ti. Mi deseo es hacerte sonreír. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, hacerte sonreír. Gloria a Dios. Vamos a cortar bastante los otros tres temas para que todo el mundo pueda pues escuchar algo de uno de estos temas. Aquí usted va a buscar el número 3. Fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Para ser como Cristo. Llene ahí. Fuiste creado para ser como Cristo. En Romanos 8:29, ahí está el verso. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, ese Él, es decir, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto no es un plan secundario de Dios. No es lo que Él pensó a mitad del camino, una vez que había creado al mundo. Esto forma parte del plan original de Dios. Recuerda que ya en la creación Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y desde el principio de los tiempos, Dios quiso hacer a todos los seres humanos conforme a su imagen. Y permítame ser bien claro, no significa que Dios no quiera ser dioses. Usted y yo no vamos a ser dioses. El diablo es el que dice que podemos ser como un Dios con letra mayúscula. El diablo es el que dice eso. Es la primera tentación. Él quiere hacernos como un Dios. Pero Dios no quiere convertirnos en un Dios. Dios quiere santificar nuestra vida. Dios quiere que incorpore las características, las cualidades, los valores, la moral y el carácter de Jesucristo mismo. Porque Dios quiere que a ti, cada uno de los creyentes, te importe todo lo que a Dios le importa, que pienses como Dios piensa y que actuemos y sintamos y amemos como lo hace Dios. Dios quiere que seamos santos. La Biblia dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces Dios está bien interesado en lo que eres en la vida y en lo que tú haces. Hay mucha gente que hoy en día se pregunta, ¿con quién me voy a casar? ¿A qué trabajo me voy a dedicar? ¿A dónde voy a vivir? Y esos asuntos deben ser secundarios. ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué trabajo te vas a dedicar? ¿Dónde tú vas a vivir? Son preguntas que tú tienes muchas opciones, tienes muchas respuestas. Pueden entrar alguna de esas respuestas dentro de la voluntad de Dios. Pero más que nuestra carrera o más que lo que nosotros hagamos, a Dios más que lo que tú haces le importa lo que tú eres y lo que yo soy. Más que lo que tenemos, a Dios le importa lo que yo soy. ¿Y por qué? Porque cuando tú te mueras, no podrás llevar tu carrera al cielo. No vas a poder llevar lo que tú tienes al cielo. Pero tú y yo, cuando muramos, vamos a poder llevar nuestro carácter al cielo. Tu carácter y mi carácter va a ir conmigo a la presencia de Dios. Por eso es que Dios quiere desarrollar nuestro carácter mientras vivamos aquí en la tierra. Así que la tercera razón por la que tú estás en la tierra, la primera es adorar a Dios, ¿verdad? La segunda, vimos que somos parte del cuerpo de Cristo y vamos a prepararnos para ser verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y la tercera razón es que tengamos el corazón, el carácter de Jesucristo en nuestra propia vida. en Filipenses 2:5, lo tiene en la hoja, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Hermano, la vida comienza a tener sentido cuando tú entiendes esto, que el propósito de Dios es que nosotros seamos como Jesucristo. Jesucristo es el modelo el cual nosotros debemos imitar. Probablemente la pregunta más difícil que nos hacen como, a nosotros como pastores, ¿por qué me pasa esto a mí? Y todos nos preguntamos, ¿por qué? Y es que Dios quiere transformarnos para que seamos como Jesús. El objetivo de Dios no es nuestra comodidad. El objetivo de Dios es nuestro carácter. Dios está interesado en nuestro carácter y no está interesado en nuestra comodidad diaria. Segunda de Corintios, lo tiene usted escrito ahí, 3:18. Mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y vamos a reflejar su gloria más aún. La meta de Dios es transformar nuestro carácter y hacernos semejantes al carácter de Jesucristo. No es como nos formó mi padre, mi madre, el que me crió. El deseo de Dios es que el carácter de Dios se forme en nuestra vida. El proceso de transformarnos para ser como es Cristo Jesús tiene un nombre. ¿Sabe cuál es el nombre? Discipulado. El tercer propósito de Dios es hacernos semejantes a Jesucristo, convertirnos en discípulos de Jesucristo. ¿Cómo Dios hace esto? Dios hace esto de muchas y diversas maneras. Durante estos 40 días que vamos a estar leyendo el libro Una vida con propósito, vamos a ver diferentes maneras que Dios usa. Dios usa el Espíritu Santo, Dios usa la Biblia para enseñarnos lo que es el carácter cristiano, Dios usa a otras personas, Dios usa la tentación, Dios usa los problemas, Dios usa los problemas que estás confrontando en tu vida. Por los, dice la Escritura, los sufrimientos ligeros y efímeros, 2 Corintios 4:17, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todos los problemas de tu vida tienen un propósito. Todos los problemas de tu vida, los pequeños, los medianos, los grandes, tienen un propósito. Los problemas en tu vida, ¿sabe cuál es el propósito? Desarrollar el carácter nuestro. Muchos de nosotros tenemos una serie de actitudes malas en la formación que hemos tenido. Dios quiere trabajar en nosotros, aplicar la palabra, transformar cosas que nos suceden para que tengamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Para que tú y yo seamos como Jesucristo, Dios nos va a hacer pasar por las mismas cosas que pasó Jesús. Hubo momentos en que Jesús estuvo solo, hubo momentos en que Jesús estuvo cansado y agotado, hubo momentos en que Jesús fue malentendido, criticado, juzgado injustamente, hubo momentos en que Jesús sintió tentación de darse por vencido. Hay momentos en que tú crees que Dios iba a librar a su hijo y no lo hizo. Pues Dios va a hacer eso mismo con nosotros. Nos vamos a convertir en discípulos del Señor. La pregunta va a ser, ¿cómo es Jesús? Gálatas 5:22-23 presenta una descripción del fruto del Espíritu Santo. 9 cualidades que deben producirse en nuestra vida. Dios quiere formarlas en nuestra vida. Fruto del Espíritu, amor, debe haber amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y eso presenta un cuadro perfecto, un retrato perfecto de Jesucristo. Por eso es que Dios quiere llenar nuestra vida a través de Jesús, llenarnos de amor, llenarnos de gozo, llenarnos de paciencia, llenarnos de amabilidad, de bondad. Dios quiere que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Así vamos a mostrar el carácter de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo produce Dios el fruto del Espíritu en nuestra vida? Pues mire, Dios va a permitir cosas en nuestra vida. Y tú vas a aprender muchas cosas a través de la lectura de esos pasajes en el libro, donde tiene cerca una serie de porciones bíblicas. Por ejemplo, es fácil amar a la gente agradable, pero Dios quiere enseñarnos a amar a una gente que tal vez no lo merece. Dios nos va a enseñar a amar incondicionalmente, que podamos amar a la gente a pesar de que la persona no se lo merezca, pero vamos a poder actuar en amor. En gozo no es igual que alegría. La alegría depende de eventualidades, depende de circunstancias. Usted va a lo mejor a Disney World y se siente alegre, no siente paz interior, pero queremos aprender a tener paz. Vamos a aprender a tener paz en medio de situaciones difíciles. Dios nos va a enseñar a tener paciencia. Cuando usted lea la palabra, usted le va a decir: Dios, establece el carácter de Cristo en mi vida. No puedes decir que eres bueno si nunca fuiste tentado a ser malo. No puedes decir que eres fiel si nunca fuiste tentado a ser infiel. No puedes decir que tienes integridad si nunca has tenido ocasión de mentir. Dios va a usar aún cosas malas que vienen a tu vida. Tentaciones vienen a nuestra vida y la tentación va a ser una oportunidad para que tú aprendas a crecer y yo también. No hay situación en la vida en la cual no podamos aprender a responder bien. El objetivo es alcanzar madurez espiritual. ¿Y qué es la madurez espiritual? Ser como Jesús. Y lo último de esta parte, mira, la madurez espiritual instantánea no existe. La madurez espiritual lleva tiempo. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa porque Él va a usar muchas cosas en nuestra vida para formar a Cristo en nosotros. Y a veces tú vas a darte cuenta que no estás creciendo igual que Cristo. Y a veces vas a decir: Dios mío, me pasa esto. Pero dile: Dios, yo quiero que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios va a terminar lo que ha comenzado en tu vida. Aun cuando comiences a deprimirte y cuando pienses que no has estado creciendo demasiado en Cristo, recuerda, Dios va a obrar en tu vida. Primero, fuiste planeado para agradar a Dios. Por eso tu primer propósito en la vida es adorar a Dios. Lo primero que Dios quiere que aprendamos es adorar a Dios con todo nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Segundo, fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Por ello, tu segundo propósito en la vida es tener comunión con otros creyentes, aprender a amar a la gente, a expresar amor a la gente, amarte tú. Tercero, fuiste creado para ser como Cristo. El tercer propósito es que vamos a ser discípulos. Dios va a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuarto, fuiste formado para servir a Dios. Me falta este y el número 5. Fuiste formado para servir a Dios. Dios tiene una función única para ti en el cuerpo de la iglesia. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios dispuso de antemano que la pongamos en práctica. Dios quiere utilizarnos espiritualmente, físicamente, para bendición de muchas vidas, para servir a otra gente, para impartir el amor a otra gente. Somos formados para servir a Dios, bendiciendo a otra gente. Sí. Yeah. formado para servir a Dios. El ministerio, Dios nos llama a un ministerio. Todos los cristianos somos ministros. No todos los cristianos pueden ser pastores, pero todos los cristianos son ministros, son siervos de Dios. Ser ministro significa ser siervo de Dios. En la Biblia, ser ministro del Señor es servir al Señor. ¿Qué es ser un ministro? Siempre que tú uses tus talentos, siempre que uses tus habilidades, siempre que uses tus dones para testificar en el nombre de Jesucristo, eso es un ministerio. Dios te va a usar en diversos ministerios. La Biblia dice que Dios te ha formado de manera única para un servicio en particular mientras tú estés aquí en la tierra. La Biblia dice en el Salmo 139, en el versículo 13, aquí vas a poner, fuiste formado para servir a Dios. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Llamado, durante los 40 días de propósito, vamos a ayudarte a descubrir tu forma de servicio a Dios. Hay 5 factores que van a tener que ver con tu forma. Vas a tener formación espiritual. Es posible que tenga dones espirituales, dones que vienen por impartición del Espíritu o habilidades naturales en tu vida, habilidades especiales que van a ser usadas por Dios en tu vida por ser creyente. Dios te va a dar dones espirituales para que hagas cosas para su obra. La O son oportunidades para tu corazón. Te van a gustar hacer muchas cosas. Cada uno tiene un llamado en particular. Cada uno tiene una pasión en particular. Un corazón distinto. Dios te va a utilizar en alguna área diferente. R, recursos. Habla de recursos, de habilidades. Dios te va a impartir habilidades para servir al Señor de diferentes maneras. Habilidades naturales como habilidades espirituales. En la iglesia necesitamos personas que sepan usar computadora. Necesitamos gente que sabe cantar y adorar a Dios. Gente que sabe tocar diferentes instrumentos. Gente que sabe ministrar a otro. No importa cuál sea, Dios te puede utilizar. La M habla de personalidad. Diferente personalidad dentro de la iglesia para ser de bendición. Diversidad en la personalidad. Pero Dios va a utilizar a cada uno en diferentes ministerios. Va a usar las experiencias de cada uno. Y por último, la A habla de las experiencias con las cuales tú vas a venir al Señor. Mire, Dios tiene un lugar de servicio para ti en su iglesia. Dios va a usar tu forma. Cualquiera de esas, las habilidades, las cualidades, los dones, los conocimientos. Hay un requisito clave en 2 de Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. La Biblia dice que Dios quiere que seas útil para el Señor y para ello debes estar limpio. Y esa es una palabra importante, limpio. La Biblia es bien, bien clara. Dios va a usar la gente como vaso sencillo. Dios no va a usar vasos rotos. Dios no va a usar vasos sucios. Si quieres la bendición de Dios, debes estar limpio. Cada vez que el Espíritu te redarguye de algo, entregas esa parte. Señor, utilízame. El poder de Dios va a venir sobre tu vida si hay pureza. Si quieres poder de Dios, necesitas ser puro para Dios. En la medida que usas tu forma, tu formación espiritual, tu oportunidad, tu habilidad, tu personalidad, tus experiencias con el Señor, mire, Dios lo va a usar para que sirvas a los demás. Vamos a ser llamados para servir a la gente con todas las capacidades que Dios te imparte. Vas a servir en la iglesia, vas a servir en la comunidad, vas a ser de bendición. Hay diversos dones por el Espíritu Santo, pero Dios va a utilizar a la gente. Así que repasemos los 4 propósitos de Dios y voy a tomar la quinta antes de la última canción. Primero, fuiste planeado para agradar a Dios. Dios nos ha llamado a adorar a Dios. Vamos a ser adoradores. Vas a aprender a adorar a Dios plenamente. Segundo, fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Dios nos llama a tener comunión con Dios. Tercero, fuiste creado para ser como Cristo. Vamos a ser discípulos. Cuarto, fuiste formado para servir a Dios. Dios te va a dar ministerio, un tipo de ministerio. Y por último, fuiste hecho para una misión. que es la última página. Fuiste hecho para una misión en el mundo. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Subraya esa palabra, en el mundo, en el mundo. Todos necesitamos un ministerio en la iglesia, una misión en el mundo. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes, pero tu misión es tu servicio a los no creyentes. En la iglesia tienes un ministerio donde vas a desarrollar el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero tu misión es lo que haces en el mundo. Para ser un cristiano saludable, para que seamos gente balanceada, vamos a tener que tener un ministerio dentro de la iglesia y una misión fuera de la iglesia. ¿Cuál es esa misión? Segunda de Corintios 5, 18, 20. La misión y el ministerio proviene de Dios, por medio de Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación que es en Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hermano, una vez que conozca los propósitos de Dios, Dios espera que comiences a transmitir a otra gente el conocimiento de Dios. Si quieres que Dios bendiga tu vida, si realmente quieres que Dios bendiga tu vida, te debe importar lo que le importa a Dios. ¿Quieres saber qué es lo que le importa a Dios? Dios quiere encontrar a sus hijos perdidos y todos somos llamados a dar testimonio de la fe en Cristo, a que le hablemos al que no conoce de Cristo. De aquí va a salir gente para evangelizar en otros pueblos, en Puerto Rico, en otros lugares y fuera de Puerto Rico. Nuestra misión, Hechos 20, 24. Mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera. Tu carrera es tu misión. Y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Después de conocer a Jesús, el quinto propósito de Dios es testificar a otro. Todo el mundo aquí pueda testificar a otros de Cristo. Hablarle en forma sencilla. Usted puede subir en un avión, ir a Tokio y regresar a casa antes de la cena, porque le ha hablado a otra gente. Gente de aquí será enviado al Brasil, será enviado a una islita por ahí, será enviado a una parte de Puerto Rico. Cada uno va a llevar a cabo una misión. La misión es evangelización. Mire, aún a la gente que no le gusta compartir de Cristo, usted va a compartir de Jesucristo. Mire, quiero leerle esto último en esta hora. ¿Alguien va a estar en el cielo gracias a ti? ¿Puedes imaginarte llegando al cielo y que alguien venga a ti y te diga gracias? Estoy aquí gracias a ti. Te voy a estar eternamente agradecido que te preocupaste lo suficiente para cumplir con tu misión. ¿Sabías que Dios específicamente pone personas en tu medio con el propósito de que tú seas el encargado de predicarles? A lo mejor hay gente que trabaja contigo, a lo mejor son vecinos, a lo mejor son miembros de tu familia. A lo mejor es gente en el camino. ¿Qué gente Dios pondrá en el camino para que tú le hables de Jesucristo? Tú eres la única Biblia que mucha de esa gente jamás va a conocer. En los próximos 365 días morirán 264,000 californianos y la mayoría de ellos estarán destinados a una eternidad sin Cristo. En los próximos 365 días morirán 2.4 millones de norteamericanos y la mayoría pasará la eternidad sin Cristo. En los próximos 365 días morirán 54 millones de personas en el mundo. Pasarán a la eternidad sin Cristo. Y ese pensamiento resulta casi insoportable. Pero habrá alguien en el cielo que dará las gracias a ti porque le hablaste de Cristo. Todos estos cinco propósitos son importantes. Debe haber un equilibrio en nuestra vida para que tengamos salud y crecimiento. Y eso no omite el que le hablemos a otros de Jesucristo. Te desafío a alcanzar una vida para Jesús. Ahora que conoces los cinco propósitos de Dios para tu vida, ¿cómo puedes hacer otra cosa que no sea cumplir con esos cinco propósitos? No puedes decir, voy a hacer lo que quiera con mi vida. No puedes decir, Dios, tú me hiciste, tú me formaste, tú me modelaste, tú me creaste, todo lo te debo a ti. Voy a vivir para ti en los próximos días. Mire, hermanos, hemos de servir a los propósitos de Dios en nuestra generación. En la generación que vivimos somos responsables de esas cinco cosas. En los próximos 40 días, aquí en Faro de Luz, les hablaremos sobre cómo hacer esto, cómo glorificamos a Dios. Lo vamos a hacer de la manera que lo hizo Jesús, haciendo todo lo que Dios nos encomiende. Todos nosotros fuimos planeados para agradar a Dios. Fuimos hechos para integrar la familia de Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos formados para servir a Dios. Fuimos hechos para una misión. Y vamos a glorificar a Dios de la misma manera que lo hizo Jesús. Y para terminar, no tengo duda de que algunos de ustedes vinieron en esta noche a esta conferencia si se sienten cansados, se sienten agotados. Hay gente aquí que puede estar fatigada. Hay gente aquí que puede estar desanimada. Hay gente aquí que puede estar deprimida, desesperada. Y a lo mejor usted vino hoy porque ya no daban para más en su vida. ¿Estaba usted listo para darse por vencido? A lo mejor usted estaba cansado de su iglesia, de su ministerio, de su matrimonio. A lo mejor había perdido la esperanza de casarse alguna vez. Estaba cansado de la vida. Yo quiero decirles, quiero que se le grabe esto. Dios tiene un propósito para tu vida. El propósito de Dios es más grande que cualquier problema que estés enfrentando en este preciso momento. Es más importante que cualquier cosa que hayas enfrentado o que vayas a enfrentar. Todos los que están aquí, ninguno se dé por vencido. Yo quiero que usted se entregue por completo a Jesucristo, que no renuncie a la vida cristiana, que decida mirar a Jesucristo. Un día la historia va a llegar a su fin. Un día el corazón de todos nosotros va a dejar de latir, pero ese día no va a ser el fin de nuestra vida. Ese día será el final de nuestro cuerpo físico, pero no va a ser el final de tu vida. Un día toda la historia sobre la tierra llegará a su fin, pero ese día todos los que estamos aquí vamos a comparecer delante de Dios, porque la eternidad va a seguir para siempre. Imagínense que llegamos delante de Dios. Imagínense que nos encontramos delante de Dios y que vamos a presentarle nuestra vida. Y allí vamos a expresar gratitud y alabanza a Jesucristo. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 4:11? Dice lo que vamos a decir delante de Dios. Vamos a decir: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existe y fuiste creado. Así que, hermanos, vamos a usar toda nuestra vida para prepararnos para el día en que vayamos a la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, viviré el resto de mi vida para los propósitos tuyos. Señor, la gente que está aquí lo decide, lo hará. Lo que más quiere es la bendición de Dios. Yo quiero la bendición tuya para mi vida. Yo quiero la bendición tuya, Dios, para mi familia. Yo quiero la bendición tuya para mi ministerio, para cada matrimonio de la iglesia. Señor, yo quiero dedicar mi vida a los cinco propósitos para los cuales tú me creaste. Señor, yo quiero que tú hables a nuestra vida. Padre, por encima de todo, quiero cumplir los propósitos para los cuales tú me hiciste. Señor, yo quiero que tú me uses en todo momento y a cada hermano de esta iglesia, que lo uses de cualquier manera, donde sea que ellos se muevan. Señor, quiero vivir para agradarte. Señor, quiero que mi corazón y el corazón de estos hermanos rebosen adoración, que estemos llenos de amor por ti. Señor, quiero que me uses para edificar a los hermanos en una comunión, los creyentes con creyentes. No quiero ser de destrucción de ninguna vida. Señor, gracias por el privilegio de ser parte de tu familia, de la iglesia. Dios, yo deseo de corazón ser como Jesús. Señor, yo deseo que cada hermano que hay aquí desee ser como Jesús y hacer lo que nos pidas para transformar nuestra vida. Dios, ayúdanos a descubrir la forma del ministerio que tienes para cada uno de los que estás aquí. Dios, ayúdanos a usar los talentos que nos has dado para ayudar a la gente. Padre, yo quiero cumplir la misión de vida que me has encomendado. A todos los que estamos aquí, tú quieres que traigamos a otro al conocimiento de Cristo. Señor, hazme sentir la carga de quienes aún no te conocen. Señor, dame el amor para alcanzarlo, la habilidad, el coraje. Pon en el corazón de todos los que están aquí, todos se atrevan a hablar a otros de Cristo. Señor, quiero servir a tu propósito es mi generación. Señor, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo ahora en Puerto Rico. Señor, yo quiero participar de ese mover tuyo, Dios. Señor, ayúdame a alcanzar a mucha gente para Cristo. Padre, usa los próximos 40 días de mi vida, de la vida de esta iglesia, de los hermanos de la iglesia. Úsalo, Señor, en mi familia, en mi grupo, en mi clase, en mi iglesia, en la ciudad de Mayagüez. Señor, queremos edificar nuestras vidas en una base perdurable. Tenemos propósitos eternos para la vida de mucha gente y para nuestra vida. Señor, quiero ayudar a la iglesia que cumpla con los propósitos. Señor, que eso se dé en el nombre de Jesús de Nazaret. Que así sea hecho. Alabado sea el Señor. Mire, amados, este domingo vamos a tener un tema, no es el primero que comenzamos a tratar, pero tiene que ver por qué tú existes. ¿Por qué tú existes? Y luego, Hortensia, ¿tienes algo que decir a los hermanos? La próxima semana, tú o eres parte de uno de los 23 grupos a través de la ciudad de Hormigueros, de Cabo Rojo, para ayudar, o eres parte del grupo que se reúne aquí los domingos. Esos 5 propósitos usted los va a ampliar. Tiene que leer la palabra y usted tiene que compartir con los demás. Vamos a ser un pueblo, una iglesia con propósito. Y Dios va a hacer grandes cosas. Yo he estado batallando y doy gracias a Dios con cosas que el enemigo quiere tomar para robarme la bendición. Pero yo dedico mi vida y le digo, Señor, los años de vida que tengo, los que sean, Señor, yo quiero ser de bendición a esta ciudad. Yo estoy reclamando porque Dios ha prometido a la iglesia que iba a traer hasta 5,000 personas a este lugar. Que Dios va a traer profesionales. Que Dios va a traer gente de esta ciudad, gente del gobierno, que trabaja en el gobierno, y gente que anda perdido por ahí. Y usted es llamado para ser preparado. Ore todos los días, Señor, transforma mi vida, Señor, cámbiame. Todos los que tienen ministerios aquí, servicios, haga su parte. Diga, Señor, lléname de tu presencia. Dios va a hacer cosas grandes. Por eso esta batalla. En el día de mañana, todos los que puedan venir aquí a las 8:30, vamos a ir orando, subiendo por ahí, por la McKinley, hasta llegar frente al municipio. Vamos a estar orando por Mayagüez. Vamos a estar orando por vidas en Mayagüez, que sean transformadas, que sean cambiadas. Hemos recibido muchas llamadas a través de los diferentes anuncios que se han dado en la radio, en la televisión. Mucha gente ha llamado y queremos ser de bendición. Mucha gente va a venir a la iglesia, mucha gente a esos grupos. Usted, en los grupos van a estar invitando a gente que no conoce de Cristo. Usted le va a impartir el conocimiento de Dios. Usted va a orar por ellos, usted los va a saludar. La gente en la iglesia, a toda la persona que venga, usted los va a saludar, no va a ser indiferente a nadie. Usted va a orar, Señor, que yo pueda amar a la gente, transmitirle amor por ti. Mire, los años que sea que yo viva, le dije, Señor, que mi mente esté clara, que lo que yo soy quiero usarlo para ti. Tú vas a transformar esta iglesia porque Dios tenía un propósito. Esta iglesia impactaría la ciudad de Mayagüez y más de 5,000 personas serían parte de la iglesia y vamos a ser llamados para alcanzar hasta el gobierno. Y lo sabemos, por eso un grupo grande de la gente del municipio va a ir allá a este lugar de reunión. Queremos hacer muchas cosas para Cristo. Cada una de las semanas se va a estar hablando de una de esas áreas. La primera de adoración, la segunda de ser ese discípulo del Señor, ¿verdad? Y de tener un ministerio, de servir al Señor, de tener una función y finalmente de evangelizar. Mire, no se quede en su...